9. Para asegurarse de que nadie interrumpiera su conversación con el señor Langdon, Besufache había desconectado su teléfono móvil. Por desgracia, se trataba de un modelo muy sofisticado que incorporaba un dispositivo de radio de doble banda que, en contra de lo que había ordenado, uno de sus agentes estaba usando para localizarlo. Capitaine. El teléfono crepitaba como un walkie-talkie que... Fache notó que los dientes le rechinaban. No se le ocurría nada que fuera tan importante como para justificar la interrupción por parte de Collette de su surveillance caché, y menos en aquel momento tan crítico. Miró a Langdon como disculpándose. «Un momento, por favor». Se sacó el teléfono del cinturón y presionó el botón del radiotransmisor. «Oh, oui. Capitaine, un agent du département de cryptographie est arrivé». El enfado de Fache remitió un instante. ¿Un criptógrafo? A pesar de lo inoportuno del momento, aquello era, probablemente, una buena noticia. Tras encontrar aquellas crípticas frases de Saunier en el suelo, había enviado un montón de fotos de la escena del crimen al departamento de criptografía con la esperanza de que alguien fuera capaz de explicarle qué intentaba decirles el conservador del museo. Y si al fin había llegado un criptógrafo era porque seguramente alguien había descifrado aquel mensaje. «Ahora, estoy ocupado», dijo Fache en un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Tomaba nota de que había desobedecido sus órdenes. «Dígale al criptógrafo que espere en el puesto de mando. Hablaré con él tan pronto pueda». «Con ella», corrigió Collette. «Es la agente Neveu». Aquella llamada iba a conseguir sacarle de sus casillas. Sophie Neveu era uno de los errores más flagrantes de la Dirección Central de la Policía Judicial. Criptóloga parisina que había cursado estudios en Inglaterra, en el Royal Holloway, la habían asignado a su equipo hacía 2 años, cuando el ministerio inició una campaña para incorporar a más mujeres a las fuerzas de seguridad del Estado. En opinión de Fache, la presente tendencia del ministerio a lo políticamente correcto redundaba en la debilidad de su departamento. No era solo que las mujeres carecieran de la fuerza física necesaria para desempeñar las labores policiales. Su mera presencia suponía una distracción peligrosa para sus compañeros. Y en ese sentido, Sophie Neveu distraía más que otras. A sus 32 años, era tan decidida que rozaba la obstinación. Su apuesta entusiasta por la nueva metodología criptológica británica exasperaba continuamente a los veteranos criptógrafos franceses que estaban por encima de ella en el escalafón. Con todo, lo que más preocupaba a Fache era la verdad universal que decía que en una oficina llena de hombres de mediana edad, nada distraía más del trabajo que una mujer joven y atractiva. «La agente Neveu insiste en hablar con usted inmediatamente, capitán. He intentado detenerla, pero en este momento, se dirige hacia la galería», le comunicó Collette. Fache dio un paso atrás, incrédulo. «Esto es intolerable. He dejado muy claro que, por un momento, a Robert Langdon le pareció que a Besufache le había dado una embolia». El capitán se interrumpió en mitad de la frase y abrió mucho los ojos. La mirada de Besufache estaba fija en algo a espaldas de Langdon. Antes de que le diera tiempo a volverse para ver qué era, oyó una voz cantarina de mujer. «Excusez-moi, messieurs». Langdon se volvió y vio a una joven que se acercaba hacia ellos, avanzando por la galería con paso ligero, resuelto, cadencioso, cautivador. Llevaba ropa informal. Un suéter irlandés de color beige que le llegaba a las rodillas y unas mallas negras. Era atractiva, y tenía unos 30 años. El pelo, color caoba, le caía suelto sobre los hombros, enmarcando un rostro de cálida expresión. A diferencia de las rubias desamparadas y tontitas que adornaban los dormitorios de los estudiantes de Harvard, aquella mujer tenía una belleza sana. Se veía auténtica, e irradiaba una increíble sensación de confianza en sí misma. Para su sorpresa, la mujer se acercó directamente a él, y le alargó la mano. «Señor Langdon, soy la agente Neveu, del departamento de criptografía del DCPJ, pronunciaba las palabras con un acento mitad inglés, mitad francés. «Es un placer conocerle». Langdon le estrechó la mano, y quedó un instante cautivado por su mirada fija. Tenía los ojos verdes, penetrantes, y la mirada limpia. Fache aspiró con fuerza, preparándose sin duda para iniciar la reprimenda. «Capitán», le dijo allá adelantándose, «disculpe la interrupción, pero, se n'est pas le moment». Soltó Fache. «He intentado telefonearle», prosiguió Sophie, sin cambiar de idioma, en una muestra de cortesía hacia Langdon, pero tenía el móvil desconectado. «Si lo he apagado, por algo será», resopló el capitán. «Estoy hablando con el señor Langdon». «Ya he descifrado el código numérico», dijo con voz neutra. A Langdon le invadió una punzada de emoción. «¿Ha dado con la clave?» Fache no sabía si responder. «Pero antes de explicárselo», prosiguió Sophie, «tengo un mensaje urgente para el señor Langdon». Ahora, la expresión del capitán era de creciente preocupación. «Para el señor Langdon». Ella asintió, y se giró para mirarlo. «Debe usted ponerse en contacto con la Embajada de los Estados Unidos. Tienen un mensaje para usted que le envía alguien desde su país». Langdon reaccionó con sorpresa, y su emoción de hacía un momento se vio amortiguada por un atisbo de temor. «¿Un mensaje de mi país?» No tenía ni idea de quién podía querer ponerse en contacto con él. Solo algunos colegas suyos sabían que estaba en París. Al oír aquello, Fache apretó los dientes con fuerza. «¿La embajada americana?» repitió con desconfianza. «¿Y cómo saben ellos que se encuentra aquí?» Sophie se encogió de hombros. «Al parecer han llamado al señor Langdon al hotel, y el recepcionista les ha dicho que un agente de la policía judicial se lo había llevado». Fache parecía estar desconcertado. «¿Y los de la embajada se han puesto en contacto con el departamento de criptografía?» «No, señor», respondió Sophie con voz firme. «Cuando he llamado a la centralita de la DCPJ en un intento de contactar con usted, tenían un mensaje para el señor Langdon, y me han pedido que se lo pasara, si conseguía dar con usted». Fache, confundido, frunció el ceño. Se disponía a hablar, pero Sophie no le dio tiempo. «Señor Langdon», dijo Sophie, sacándose un papelito del bolsillo, «este es el número del servicio de mensajes de su embajada. Quieren que llame lo antes posible». Le alargó el papel, mirándolo fijamente a los ojos. «Llame ahora, mientras yo le explico el código al capitán Fache». Langdon estudió la nota. En ella había un teléfono de París y una extensión. «Gracias», dijo, con creciente preocupación. «¿Dónde encuentro un teléfono por aquí?» Sophie hizo el gesto de sacar su móvil del bolsillo del suéter, pero Fache la disuadió con un gesto airado. Parecía el Vesubio a punto de entrar en erupción. Sin quitarle los ojos de encima a Sophie, cogió su propio teléfono y se lo ofreció a Langdon. «Este número es seguro, señor Langdon. Puede usarlo con tranquilidad». Le desconcertó la animadversión de Fache hacia su colaboradora. Incómodo, aceptó el aparato del capitán. Al momento, Fache se llevó a Sophie unos metros más allá y empezó a regañarla en voz baja. A Langdon el capitán le caía cada vez peor. Se dio la vuelta para no presenciar aquella discusión, conectó el móvil y marcó el número. Aguardó varios tonos y al final descolgaron. Langdon esperaba la respuesta de alguna operadora de la embajada, pero le sorprendió que le saliera un contestador automático. La voz le resultaba conocida. Era la de Sophie Neveu. «Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu», decía la voz de la mujer. «Je suis absente pour le moment, mais», confuso, Langdon se volvió para aclararlo con Sophie. «Disculpe, señora Neveu. Creo que sea, no, el número es correcto», interrumpió ella al momento, como anticipándose a la confusión de Langdon. «La embajada tiene un sistema de mensajes automatizado. Lo que tiene que hacer es marcar un código de acceso para poder oír sus mensajes. Pero es que es el número de tres cifras que le he anotado en el papel. Landon volvió a abrir la boca para aclarar aquel curioso malentendido. Pero Sophie le dirigió una mirada cómplice que duró solo un instante. Sus ojos verdes acababan de enviarle un mensaje claro y diáfano. No preguntes nada y haz lo que te digo. Confundido, Landon marcó los números de aquella extensión. 454. La voz grabada de Sophie, que seguía diciendo cosas, se interrumpió al momento, y Landon oyó una voz electrónica que anunciaba: tiene un mensaje nuevo. Por lo que se veía, el 454 era la clave secreta que usaba Sophie para acceder a sus mensajes desde cualquier sitio. Y ahora resulta que tengo que oír los mensajes de esta mujer. Landon oía que la cinta del contestador estaba rebobinando. Tras unos momentos, se detuvo y volvió a ponerse en marcha. Oyó el mensaje, que volvía a ser de Sophie. Señor Landon, decía su voz en un susurro temeroso, no reaccione de ningún modo cuando oiga este mensaje. En este momento se encuentra en peligro. Siga mis instrucciones al pie de la letra. 10. Silas iba al volante del Audi negro que el maestro había puesto a su disposición y contemplaba la gran iglesia de Saint-Sulpice. Iluminada con focos desde abajo, sus dos campanarios se elevaban como fornidos centinelas sobre el cuerpo alargado del edificio. En ambos flancos sobresalía una hilera de contrafuertes, que parecían los costillares de un hermoso animal. Así que los paganos usaban la casa de Dios para ocultar la clave. Una vez más, la hermandad había confirmado su legendaria habilidad para el engaño y la ocultación. Silas estaba impaciente por encontrarla y entregársela a el maestro, por recuperar así lo que tanto tiempo atrás la hermandad había arrebatado a los creyentes. ¿Cuánto poder obtendrá el Opus Dei? Aparcó el coche en la desierta Place Saint-Sulpice, y aspiró hondo, intentando mantener la cabeza clara para acometer con éxito la tarea que le habían encomendado. Su ancha espalda aún se resentía del castigo corporal al que se había sometido aquel mismo día, pero aquel dolor no era nada comparado con la angustia de su vida anterior. El Opus Dei había sido su salvación. Sin embargo, los recuerdos atenazaban su alma. Líbrate del odio, se exigía a sí mismo. Perdona a los que te han ofendido. Al mirar las torres de piedra de Saint-Sulpice, Silas luchó contra una fuerza que conocía muy bien, y que a menudo arrastraba su mente hasta el pasado, y lo encerraba de nuevo en la cárcel que había sido su mundo durante su juventud. Los recuerdos de aquel purgatorio le asaltaban siempre del mismo modo, como tempestades que invadían sus sentidos. El hedor a col podrida, y a muerte, a orina y a heces. Los gritos de desesperación que se fundían con el viento que bajaba ululando de los Pirineos. El llanto silencioso de aquellos hombres olvidados. Andorra, pensó, y notó que los músculos se le agarrotaban. Por increíble que pareciera, había sido en aquel escarpado y remoto estado soberano a caballo entre Francia y España, en la época en que temblaba en su celda de piedra y solo esperaba la muerte, cuando Silas había hallado la salvación. Aunque en aquel momento no se diera cuenta. El rayo llegó mucho después que el trueno. En aquel entonces, no se llamaba Silas, aunque no se acordaba ya de qué nombre le habían puesto sus padres. Se había ido de casa a los 7 años. Su padre, borracho, era un fornido estibador que lo había detestado desde su nacimiento por ser albino, y que siempre pegaba a su madre, a la que culpaba del aspecto malsano y vergonzante de su hijo. Cuando él intentaba defenderla, también él recibía sus golpes. Una noche, la paliza fue terrible, y su madre ya no se levantó. El niño se quedó junto a su cuerpo, sin vida, y le invadió un insoportable sentimiento de culpa por haber permitido que sucediera algo así. Es culpa mía. Como si una especie de demonio controlara su cuerpo. El niño entró en la cocina y cogió un cuchillo. Hipnotizado, se fue hasta la alcoba, donde su padre dormitaba en la cama, ebrio. Sin mediar palabra, lo apuñaló por la espalda. Su padre gritó de dolor e intentó darse la vuelta, pero él volvió a clavarle aquel cuchillo una y otra vez hasta que la casa quedó en silencio. El niño se escapó, pero las calles de Marsella le resultaron igual de inhóspitas. Su extraño aspecto lo convertía en marginado entre los marginados, y no le quedó otro remedio que instalarse en el sótano de una fábrica abandonada y alimentarse a base de fruta que robaba y pescado crudo que cogía en el muelle. Sus únicas compañeras eran las revistas viejas que encontraba en la basura y con las que aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Con el tiempo se hizo fuerte. Cuando tenía 12 años, otra vagabunda, una chica que le doblaba la edad, se burló de él en la calle e intentó robarle la comida. Casi la mata a puñetazos. Cuando la policía lo separó, le dieron un ultimátum. O se iba de Marsella, o ingresaba en un correccional. El joven se trasladó a Toulon. Con el tiempo, las miradas de lástima que suscitaba se fueron transformando en miradas de temor. Se había convertido en un hombre muy fuerte. Cuando la gente pasaba por su lado, oía que hablaban de él en voz baja. Un fantasma, decían con terror en los ojos mientras le escrutaban la piel blanca. Un fantasma con ojos de demonio. Y sí, sentía que era un fantasma, transparente, vagando de puerto en puerto. No parecía tener secretos para nadie. A los 18 años, en una ciudad portuaria, mientras intentaba robar una caja con jamones curados de un barco carguero, le pillaron dos miembros de la tripulación. Aquellos dos hombres que le pegaban apestaban a cerveza, igual que su padre. Los recuerdos de miedo y odio afloraron a la superficie como monstruos surgidos de las profundidades. El joven le rompió el cuello a uno con la fuerza de sus manos, y solo la llegada de la policía salvó al otro de un destino similar. Dos meses después, con grilletes en pies y manos, llegó a la cárcel de Andorra. «Eres tan blanco como un fantasma», le decían mofándose los demás internos, mientras los celadores lo conducían, desnudo y tiritando de frío. «Mira ese espectro. A lo mejor ese fantasma es capaz de atravesar las paredes». Durante 12 años, su carne y su alma fueron marchitándose hasta que supo que se había vuelto transparente. «Soy transparente. No peso nada. Soy un espectro, pálido como un fantasma, caminando en este mundo a solas». Una noche, el fantasma se despertó al oír los gritos de otros presos. No sabía qué fuerza era la que hacía temblar el suelo sobre el que dormía, ni qué poderosa mano sacudía las paredes de su celda, pero nada más levantarse de la cama, una piedra enorme cayó justo donde él había estado acostado. Al levantar la vista para ver de dónde se había desprendido, vio un hueco en la pared temblorosa y, a través de él, una visión que no había visto en años. La luna. Aunque la tierra seguía temblando, el fantasma se sorprendió a sí mismo, reptando por aquel estrecho túnel, asomándose al aire libre y rodando por la ladera hasta llegar a un bosque. Corrió toda la noche, siempre montaña abajo, hambriento y exhausto hasta el delirio. Al borde de la inconsciencia, al amanecer se encontró en un claro donde unas vías de tren se adentraban en el bosque. Las siguió, avanzando como en sueños. Vio un vagón de carga vacío, y se montó en él en busca de refugio y de descanso. Cuando se despertó, el tren se movía. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha? ¿Cuánta distancia ha recorrido? En sus entrañas, sentía un gran dolor. Me estoy muriendo. Volvió a quedarse dormido. En esa ocasión se despertó, porque alguien le gritaba, y le pegaba, y al final, lo echó a patadas del vagón. Ensangrentado, vagó por las afueras de un pueblo, buscando infructuosamente algo que comer. Al final, estaba tan débil que ya no podía dar un paso más, y se desplomó junto a la carretera, inconsciente. La luz volvió despacio, y el fantasma se preguntó durante cuánto tiempo había estado muerto. Un día. Tres. No importaba. La cama era mullida como una nube, y el aire que lo envolvía tenía el olor dulce de velas encendidas. Jesús estaba ahí, bajando la vista para mirarlo. «Aquí estoy», le dijo. «La piedra se ha apartado, y tú has vuelto a nacer». Volvió a dormirse, y volvió a despertar. La niebla envolvía sus pensamientos. Nunca había creído en el cielo, y sin embargo Jesús velaba por él. Junto a su cama, apareció algo de comer, y el fantasma comió, casi sintiendo que la carne se le materializaba alrededor de los huesos. Volvió a quedarse dormido. Al despertarse, Jesús seguía sonriéndole y hablando con él. «Estás salvado, hijo mío. Bienaventurados los que siguen mi camino». Se quedó dormido una vez más. Lo que sacó esa vez al fantasma de su letargo fue un grito de pánico. Su cuerpo se levantó de la cama y avanzó tambaleándose por un pasillo, siguiendo la dirección de aquellos alaridos. Entró en una cocina y vio a un hombre corpulento que estaba pegando a otro más pequeño. Sin saber por qué, agarró al primero y lo estampó contra la pared. Aquel hombre desapareció al momento, y el fantasma quedó de pie, junto al cuerpo de un joven vestido con hábito de cura. Tenía la nariz rota y ensangrentada. Lo cogió con cuidado, y lo sentó en un sofá. «Gracias, amigo», dijo aquel hombre en un francés peculiar. «El dinero del cepillo de las limosnas es tentador para los ladrones. En tus sueños hablabas en francés. Hablas también español». El fantasma negó con la cabeza. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el cura en su precario francés. El fantasma no se acordaba del nombre que sus padres le habían puesto. Lo único que le venía a la cabeza eran los insultantes motes que le ponían los celadores de la cárcel. El cura hizo un gesto. «No te preocupes. Yo me llamo Manuel Aringarosa. Soy misionero, de Madrid. Me han enviado aquí para construir una iglesia de la obra de Dios». «¿Dónde estoy?», preguntó él con una voz que le sonó hueca. «En Oviedo. Al norte de España». «¿Y cómo he llegado hasta aquí?». «Alguien te dejó en la escalera. Estabas enfermo. Te he dado de comer. Llevas aquí bastantes días». El fantasma se fijó en su cuidador. Hacía años que nadie era amable con él. «Gracias, padre». El cura se tocó la sangre que le salía del labio. «Soy yo quien te está agradecido, amigo mío». Cuando se despertó, a la mañana siguiente, vio las cosas más claras. Alzó la vista y vio el crucifijo que había en la cabecera de la cama. Aunque ya no le hablaba, su presencia le resultaba reconfortante. Se incorporó en la cama y constató con sorpresa que en la mesilla de noche había un recorte de periódico. Estaba en francés, y era de la semana anterior. Cuando leyó aquel artículo, le invadió un gran temor. Hablaba del terremoto de las montañas que había destruido la cárcel y liberado a un montón de criminales peligrosos. El corazón empezó a latirle con fuerza. «El cura sabe quién soy». Le invadieron unas sensaciones que no había tenido en años. Vergüenza, culpa, acompañadas del temor a que lo atraparan. Saltó de la cama. «¿A dónde voy corriendo así?». «El libro de los Hechos de los Apóstoles», dijo una voz desde la puerta. El fantasma se volvió, asustado. El cura entró sonriendo en su habitación. Tenía la nariz mal vendada y sostenía una vieja Biblia. «Te he conseguido una en francés. El capítulo está marcado». Vacilante, el fantasma cogió la Biblia y buscó el pasaje que el cura le había señalado. Hechos 16. Aquellos versículos hablaban de un preso llamado Silas que estaba desnudo y herido en su celda, cantando himnos al Señor. Cuando el fantasma llegó al versículo 26, ahogó un grito de sorpresa. Y de pronto, hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se agitaron, y todas las puertas se abrieron. Levantó la vista y la clavó en el cura, que le sonrió con dulzura. «A partir de ahora, amigo mío, si no tienes otro nombre, de llamar a Silas. El fantasma asintió, sin decir nada. Silas. Al fin se había hecho carne. Me llamo Silas. Es hora de desayunar, dijo el cura. Vas a tener que recuperar todas tus fuerzas, si quieres ayudarme a construir esta iglesia. A 20.000 pies de altura sobre el Mediterráneo, el vuelo 1618 de Alitalia atravesaba una zona de turbulencias. Los pasajeros se revolvían, inquietos, en sus asientos. El obispo Aringaros apenas se daba cuenta. Sus pensamientos estaban entregados al futuro del Opus Dei. Impaciente por saber cómo iban los planes en París, se moría de ganas de llamar a Silas. Pero no podía. El maestro lo había dispuesto así. Es por su propia seguridad, le había explicado en su inglés afrancesado. Sé lo bastante de telecomunicaciones electrónicas como para saber que se pueden interceptar. Y los resultados podrían ser desastrosos para usted. Aringarosa sabía que tenía razón. El maestro parecía ser un hombre excepcionalmente precavido. No le había revelado su identidad, y sin embargo, había demostrado ser un hombre a quien valía la pena obedecer. Después de todo, de alguna manera, había obtenido una información muy secreta. Los nombres de los cuatro peces gordos de la hermandad. Aquel había sido uno de los golpes de efecto que había convencido al obispo de que el maestro era realmente capaz de entregarles el premio que, afirmaba, podía desenterrar para ellos. Obispo, le había dicho el maestro, está todo preparado. Para que mi plan tenga éxito, debe permitir que Silas solo se comunique conmigo durante unos días. No deben hablar entre ustedes. Yo me pondré en contacto con él a través de canales seguros. ¿Lo tratará con respeto? Un hombre de fe merece lo mejor. Muy bien. Entiendo, entonces. Silas y yo no hablaremos hasta que todo haya terminado. Esto lo hago para proteger su identidad, la de Silas, y mi inversión. Su inversión. Obispo. Si su impaciencia por enterarse de cómo van las cosas le hace acabar en la cárcel, no podrá pagarme mis honorarios. El obispo sonrió. Tiene razón. Nuestros deseos coinciden. Vaya con Dios. 20 millones de euros, pensó el obispo, mirando por la ventanilla del avión. La suma era aproximadamente la misma en dólares. Eso no es nada para algo tan importante. Se sintió de nuevo confiado en que el maestro y Silas no fallarían. El dinero y la fe movían montañas.